Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana su enemigo, Rula Mutarata del Yao. Y pues, les recordamos que esto es el Café Comiquero y cada semana nos pueden escuchar con un episodio nuevo a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube Music, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en la página de archive.org. Cada semana publicamos el link cuando hay un programa nuevo. Y nuestras únicas dos redes sociales, en Facebook y en Instagram, ahí aparece el post con el programa correspondiente. Y pues, carnal, pues esta semana, antes de entrar en tema central, pues dos cositas. La primera es pues una elegía, un sentido requiem por el buen Chuck Norris, una leyenda del cine de acción, y que además era el amo y señor de los memes de Chuck Norris, obviamente. Pues descanse en paz el buen Chuck Norris. Y pues también comentar que esta semana, hace unos días, pues se nos había, a mí se me olvidó comentarlo, pero pues hoy ya el Café Comiquero cumple 12 años al aire, carnal. Sí, lanzaste el programa en un 18 de marzo. Sí, día de la expropiación petrolera y cumpleaños de una prima, por cierto. También, por cierto, si sí, no es expropiación petronila el nombre, ¿no? Pero bueno. Sí, hubiera estado chido. Sí, ya 12 años. O sea, cuando dices que aquí andamos cada semana, más o menos cada semana, por 12 años ya, ¿eh? Sí. Siempre, para los que recién nos escuchan, pues les compartimos la anécdota de que pues no estuviste de lleno en el primer programa, en los primeros programas, que pues era más un proto Café Comiquero, la verdad. Buscando con quién grabar y cositas así, pero de repente hubo un buen día que te animaste a grabar un episodio y de ahí para adelante ya, o sea, el Café Comiquero se volvió este programa de nosotros dos. Según yo fue como a los 3 meses o 4 meses, algo sí, así. Sí, como el programa 10, algo así, 10, 11, ya, 10, 11, cuando estamos grabando hoy el 634, imagínate. Oh, shit. O sea, oh my god, más de 600 programas. Eso es tener consistencia y pachón. Sí. Digo, en el camino se han quedado muchos compañeros, amigos que pensaron hacer podcast en aquella época. Y fíjate que somos de esa camada que todavía hacemos el podcast en audio. Ya como que he estado viendo mucho que cuando la gente piensa en un podcast, piensa en un video en YouTube. O sea, un video podcast. O sea, como que... pues igual gente como tú o como yo que se pone a hablar de cualquier cosa, digo, no necesariamente de cómics, hablan de cualquier otro tipo de temas y pues sí, como que ese formato de conversación y todo ese rollo, simple, a eso le llaman podcast también, pero pues no, somos como de los OG, ¿no? O sea, de podcast de audio, ¿no? Sí, no necesitas una pantalla para vernos. Exacto, o sea, no puedes ir en el carro, manejando, en el camión, etcétera, y nos vas escuchando y ahí te vamos acompañando. De hecho, muchos de los escuchas nos dicen eso, que nos escuchan mientras hacen el largo trayecto de su trabajo, a su casa, a su escuela. Honestamente, ese es como que el mejor cumplido para mí, ¿sabes? Porque entonces significa que los estamos acompañando en un momento donde podrían estar haciendo literalmente cualquier otra cosa, escuchando cualquier otra cosa. Sí, podrían escuchar la radio, música, abriendo N cantidad de otros podcasts también allá afuera, de cualquier otra cantidad de temas, y nos escuchan a nosotros... O sea, ¿cómo que, sí, que gracias? Gracias. Gracias totales, la verdad. Gracias totales, sí. Así que pues sí, 12 años al aire y pues aquí seguiremos. Aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante. De que ya nos estamos cayendo a pedazos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero como el beso de Krusty, ¿no? De aquí seguimos, ¿no? Pero aquí seguimos, sí, exactamente. Así es, mi hermano. Así que pues, feliz aniversario del Café Comiquero. Feliz aniversario del Café Comiquero, hermanejo. Y pues bueno, entramos en materia entonces ahora de nuestro tema central, que le propuse este tema a mi hermano hace un par de semanas más o menos, porque este cómic en particular, pues yo lo había leído, no cuando salió, me llamó mucho la atención cuando salió, fíjate, cuando vi el primer número ahí en Fantástico, estuve a dos de comprarme el primer número en grapa ahí en Fantástico, dije, se ve padre, pero no me suscribí y dejé pasar ese número. Cuando ya lo quise volver a comprar, no, pues ya no había, se agotó inmediatamente. Dije, bueno, me voy a esperar a que exista el trade paperback. Y hasta donde sé, el trade paperback sigue sin existir. Porque nada más hay un hardcover. Ah, bueno. Y hablamos de este cómic que es Helen of... Yo digo que es Winehorn. Helen of Winehorn. Pues sí, normalmente esa es la pronunciación cuando en inglés hay una Y de por entre consonantes. Sí, entonces... Me llamó la atención. Bueno, la griega es una consonante, ¿verdad? Pero bueno. Exacto, pero suena como una vocal, ¿no? Pero suena, pero funge como vocal en ese sentido, sí. Claro. Sí, sí. El idioma inglés es chistoso, ¿no? Sí, pero es sencillo. Sí, cuando una vez que te acostumbras, al principio es de ¿por qué esta regla no se cumple, ¿no? Bueno, dicen que todos los idiomas son sencillos una vez que te acostumbras, ¿no? Pero supongo. Y fíjate que este cómic en particular me llamó la atención por el equipo creativo, la verdad. Porque es un equipo creativo que ya conocíamos, que había hecho algo muy, muy, muy grande, como Supergirl Woman of Tomorrow. Sí, que, o sea, grande para ellos, para DC dijo, no, 12 números no se puede hacer porque nadie los va a comprar. Hagamos 8, ¿no? Hagan 8. Exacto. A mí me encanta dar esa anécdota, ¿sabes? Y corte A, viene una película, ¿no? Basada en eso, pero en fin. Ay, DC, en fin. Y evidentemente, el equipo creativo del que hablamos es Tom King en el guión y Bill Quisevely en el arte, con colores de Mateus López. No me acuerdo si Mateus López hizo el color en el de Supergirl. Creo que no. No estoy tan seguro. Y Clayton Cowles en las letras. Y esto es una publicación de Dark Horse Comics, por cierto. Que tenía rato que no hablamos algo de Dark Horse, no me acordaba. Y fíjate que... Yo cuando, o sea, yo obviamente estaba enterado de la existencia de este cómic y cuando iba a salir y todo. Y nunca me llamó la atención. Ok. Jamás, o sea, no es mala onda, pero hay veces que sí pasa, por bueno que sea, o sea, que conozca quién es en el cómic, quién lo escribe, quién lo ilustra, quién lo colorea, bla, bla, bla. Hay veces que simplemente hay algo, o sea, hay algo en varios títulos que es no me llama. Y sencillamente no los pelo. Que esa es una enorme, enorme diferencia. Que si no quieren trivia del Café Comiquero, es una diferencia muy grande que existe entre mi hermano y yo. Él agarra como que cuando compra cómics, mi hermano, hagan de cuenta que él agarra una escopeta de perdigones y él le apunta así a lo que caiga, ¡pues! ¿No? le dispara figurativamente hablando, no sé, a unos estantes y a ver qué agarra. Y yo soy como un rayo láser. Así dirigido, ¿no? Es, o sea, a veces es también un problema que es como se conoce en inglés, así el hyperfocus, ¿no? De quiero una cosa y voy sobre esa y termino por no pelar lo que esté alrededor, ¿no? O sea, es diferentes formas de conseguir, ni siquiera conseguir, sino de encontrar cómics que nos gusten, ¿no? Mi hermano utiliza la técnica de la escopeta, yo la del rayo láser. Y esto fue uno de esos títulos que no sé, o sea, honestamente no me acuerdo si había algún otro en esa época en el que yo estaba ahí metido hasta las manitas y entonces no peleé ese o por qué, pero sencillamente nunca lo peleé. Y el cómic es bueno, o sea, antes de que empecemos ya como que en forma y demás, el cómic es bueno, pero tengo un par de preguntas aquí al respecto contigo y este cómic, hermano. A ver, dame, ahí te va la primera. Venga, venga. ¿Leíste este cómic antes o después del final de Ultimate X-Men? Antes. Antes, ¿y te gustó? A mí sí me gustó. ¿Por qué chingados no te había gustado el final de Ultimate X-Men? Porque quizá le invertimos más tiempo. Ah, ok, es una excelente respuesta. Me suena, o sea, creo que en su momento... Regresando a ese tema, híjoles, de veras que Ultimate X-Men se niega a soltarnos, ¿eh? De veras. Creo que en aquel momento lo que esa sensación que me dejó al final, pues fue porque le dedicamos 2 años, carnal. Sí. 24 números, 4 programas, y como que el final me dejó de, pero ¿cómo? O sea, ya fue toda la terapiada de aquel episodio, ¿no? Pero en particular, este quizá, para empezar lo leí en un trade paperback. O sea, bueno, no es cierto, en un hardcover, porque no existe el trade paperback que yo sepa. Pero lo leí de jalón, sus 6 numeritos, con 0 expectativas. O sea, más allá de un poquito de la premisa que conocía por tal cual el copy que viene en el libro. Y es de esos casos que yo lo empecé a leer y lo empecé a buscar neta por el equipo creativo. O sea, si yo hubiera visto este cómic así in the wild, así normalito, y no hubiera visto... Me hubiera llamado la atención la portada por esta Bill Kuicevelis, desde luego. Pero cuando vi que era Bill Kuicevelis, Tom King, Supergirl, Woman of Tomorrow, ok. Por eso es que lo seguí, lo compré ya terminado. Y quizá por el tema, el tipo de tema que trata, y que ahorita platicamos un poquito de qué va y en qué se enfoca y todo eso, no se me hizo tan chocante que el final terminara como terminó. Porque de alguna manera las historias originales de las que esto se basa, pues tampoco también están así. Ok. ¿Cómo ves? Sí. Ok. O sea, ya. También ya entiendo. Porque también es un final muy abierto. Eso es un final muy... ¿cómo decirlo? Como que podemos hacer más cosas si queremos, ¿no? Probablemente. O sea... Pero también es un final fácil. Entonces yo cuando leí el final, cuando leí toda la historia, dije, bueno, entonces, ¿cuál es la bronca de mi hermano con Ultimate X-Men? Ok, creo que ya capto. Y depende mucho del contexto y bla, bla. Ok. Número 2. Y esto también es algo importante que me gustaría pues, preguntar al aire. Exactamente. Hay veces que... Y no soy de estos. No soy de los que necesitan que una historia esté definida dentro de un género para que yo la disfrute o la pueda leer. O sea, no, realmente no me importa, ¿no? Pero si hay un... Pero hay algo en mi cabecita, hay algo en mi cerebro que en este caso sí se queda con la pregunta de ¿en qué género pondrías a esta historia? Ni siquiera te voy a dar yo la respuesta. Te la va a dar Bill Kuicevelis. Ok. Ahí te va. Porque aquí viene en los extras del librito, por cierto. Que imagino que tú lo leíste en digital, ¿no? Simón. Yo lo tengo aquí en físico y dice Bill Kuicevelis en los extras: Helen of Wyndhorn es un cómic inspirado por fantasía y romance gótico. Básicamente es eso. ¿Cómo ves? Ok. Y sí, yo creo que coincido con ella porque mucho del setting en el que está este cómic. A ratitos me sabía como a... ¿Te acuerdas de aquella película con Guillermo del Toro? Con Loki, con Tom Hiddleston. Crimson Peak. Oh, ya, yeah, sí. ¿Te acuerdas de Crimson Peak? ¿Te acuerdas que pues básicamente... ¿Cómo acordaba quién salía ahí? Sí, yo te... ¿te acuerdas que es un romance gótico? O sea, se vendía... La querían vender como una historia de terror. Pues, realmente no, ¿eh? O sea, Crimson Peak no era eso. Era más una historia de un romance gótico. Y en Crimson Peak, por ejemplo, o en Cumbres Borrascosas, en otro tipo de novelas, pues se da mucho eso de... Es una casa muy antigua, de gente rica, muy sórdida, pocos personajes. Hay muchos conflictos entre ellos. Y es un elenco chiquito en ese aspecto. Pero aquí lo combinamos con fantasía, de Sword and Sorcery. Ese es el pitch. Y cuando leí ese comentario de Bill Kuicevelis, dije, sí, tienes toda la razón. Sabe a esa combinación de dos cosas. Ah, ok. Mira, qué bueno que pregunté, porque sí tenía... No sé, es esas cosas que como que necesitaba un marco de referencia para... como que para apreciarla por completo, porque estaba chistosa la historia, o sea, está rara. Está... Y sí, ya ahora que me lo explicó la señorita Bill Quisevilly a través de ti, sí, ok, I get it. Tiene sentido. Y esa fue la tónica que quisieron darle más Bill Quis que Tom. O sea, creo que Tom traía una idea un poco más. ¿Sabes qué? Como de, sí, como del género de... En el manga se le llama el género de Isekai. El Isekai es básicamente cuando una persona de un mundo normal, la Tierra, por ejemplo, es transportada a un mundo completamente diferente, sobre todo de fantasía. El Isekai, así por excelencia para mí, es las guerras mágicas. Sí, es un buen ejemplo. ¿No? Dicen que, o sea, en literatura, retroactivamente podríamos considerar que un primer Isekai es Alicia en el País de las Maravillas. Más o menos sí. Y más o menos la idea que tenía Tom King era quizá más como orientarse a ese lado. Y por lo que entiendo, de acuerdo a los diseños que hizo Bill Quist, todo como que le fueron metiendo más el tono de romance gótico. Sí, porque este es un cómic, esta es una historia que honestamente... Sí requiere mucho de... O sea, para que te sepa bien y algo, sí requiere mucho el arte de Bill Quisevilly. Sí, sí, sí. Y es hermoso. O sea, cada página es una quija obra de arte, ¿eh? Ahora, ya como que ya platicamos un poquito del por qué y de qué género es eso, pero ¿de qué va un poquito Helen of Wyndhorn? La premisa es muy sencilla. Y la verdad, y se puede complicar tanto como lo quieras complicar. Okay. Pero fíjate, o sea, no, la premisa es la hija de un... Seguimos la historia de la hija de un famoso autor de novelas pulp, tejano, que se suicidó por ahí de los años 30 y llega a la casa de su abuelo. Ahora es su nuevo protector, podríamos decir, o la persona con la que ahora va a vivir, que su abuelo es excéntrico, es lo que se sabe, no sabía mucho de ella, y el abuelo es, porque se ve rico, vive en una gran mansión, y seguimos las aventuras de esta chica, de Helen, la titular Helen, que vive en esta mansión que se llama Wyndhorn, y cuando vemos que no todo es lo que parece. La verdad es que la premisa es pareciera hasta para una cosa de terror, para una cosa de fantasía, para muchas cosas. Pero algo que a mí me supo, o sea, y yo no sabía bien cómo estaba la onda, pero lo que me acabó de enganchar de la obra es que básicamente es como si fuera una historia basada en Robert D. Howard. Y es que esa es la parte, porque no es nada más una historia, o sea, sí es lo que mencionas, pero aparte está como que esa... esa capa, digamos. Esa capa, exactamente. Esa capa de tratar de develar el misterio de la muerte del autor ficticio que aquí se llama C.K. Cole. Ajá, o sea, como que... Y tiene un nombre de autor de pulp, ¿no? Tiene el nombre de autor de pulp de los 30, de los 20, 30 y 40. Exacto. Sí, K. Cole, ahí tienes pues, a J.R. Tolkien, al dude que escribió Narnia, que era cuate de Tolkien. Sí, es Lewis. Ajá. Sí, es Lewis. Ese sí. H.P. Lovecraft. Y Robert E. Howard, ¿no? Ese es raro, pero el Robert E. Howard como que lo hace sentir más pulp, ¿no? Muchísimo más pulp. Que es básicamente como que el símil, digamos. Exactamente. En la vida real, Robert D. Howard se suicidó. Se suicidó por una depresión muy grande que le dio después de que su mamá quedara hospitalizada por tuberculosis. O sea, imagínate. Y él traía ya varias broncas. Y no era. Hoy hay mucha gente que somos muy fan del trabajo de Robert D. Howard, no solamente de Conan, también de, por ejemplo, Solomon Kane, de Agnes, de más obras que sobre todo Titan Comics se ha encargado de rescatar. En tiempos recientes, digo, antes ya pues, otras empresas, ¿no? Pero en su momento era un autor más que publicaba en revistas baratas. Y de hecho, cuando murió, pues no murió siendo el celebrado autor Robert D. Howard. No, él había escrito cuentos que iban a revistas pulp y alcanzó a escribir una novela relativamente larga, que fue La Hora del Dragón de Conan, y hasta ahí. O sea, no, su producción literaria no fue tan vasta. O sea, sí lo fue, pero no como libros, como un autor de esos, como un J.R. Tolkien, ¿no? Por ejemplo, no, para nada. O sea, él era más para el vulgo, ¿no? Y no acabó siendo millonario, ni mucho menos. Y acá C.K. Cole, pues, de alguna manera, él no, pero su padre aparentemente sí. Su padre sí era alguien más de lana y todo ese rollo. Y también acá pensamos, nos dan a entender que Cole se suicidó. Pero tal vez no, tal vez sí. Y en el caso de Robert Howard, él se disparó, se dio un tiro en la cabeza. Cole aparentemente, pues, lo que dicen es que se había ahorcado. Y su hija de 16 años quedó a la deriva. Cosa que, por ejemplo, Robert Howard, pues no. Que yo, hasta donde sé, no tuvo hijos. Entonces, su hija quedó ahí a la deriva. Y su abuelo le mandó una... pues una institutriz, podríamos decir, para que pues para que la jale y la haga una mujer de bien, ¿no? Que la historia, en buena medida, la conocemos a través de los ojos de esta institutriz, Lilith. Qué bonito nombre, ¿no? Lilith. Dije, ok. Que voy a ser sincero, es el único elemento que hubo algunos momentos en los que dije... Porque supone que Lilith, una institutriz pues forjada a la antigüita, ¿no? Así estilo Inglaterra. Ah, llega un momento en el que se me hace odiosa. ¿Qué es la idea, no? ¿Qué es la idea? O sea, está, por eso está bien construido el cómic. Pero, pues sí, de repente sí es de, ay, ya cállate, en fin. Y de hecho, lo único que sí es que la tipografía de letra de repente para mí fue un dolor de trasero, ¿eh? Ah, sí, también. Eso es algo que sí, o sea, entiendo el porqué, porque querían que pues todos los textos de narración, que la narración es propiamente de Lilith, se vieran como pues una página antigua, pero ay, de veras que para mí ver ese tipo de letra, cuando veo una página cargada de eso, digo, uy, qué flojera. Y las primeras páginas es eso, ¿eh? Es la sensación de que estás leyendo algo, o sea, como si estuviera ambientado en los 30s. Ay, I get it. Aprecio, honesta, de verdad que aprecio la... Todo el trabajo que... A ver quién fue el letrerista, porque pues, es un muy buen trabajo. Clayton Cowles. Clayton Cowles. O sea, de veras, aprecio el trabajo de él. Evidentemente de Bill Quisevelly en el arte. Híjole, pero de repente sí es como que... Y mira, puede ser que nada más sea cosa de tú y yo y algunas personas, pero... Ese tipo de letra para mí me cuesta mucho trabajo leerla. Habrá gente que pues no le represente nada, ¿no? Yo sé exactamente el por qué a mí no me gusta, ¿sabes? A ver. Porque casi no hay espacio entre letras. Ay, hasta que alguien le entendió. Sí, exacto. Está muy pegadita. Está muy pegada la letra. Y ese es un asunto... completamente psicológico, yo lo entiendo. El término que utilizo para definir eso es un término en inglés que es el clutter. Uh-huh. Así es como siento todos las palabras que se escriben en ese tipo de letra. Y yo tengo algo a nivel psicológico básico en contra del clutter. Ok. Sí, o sea, que está todo apilado, ¿no? Todo apiñado ahí. Me gusta, por ejemplo, ir a una librería, una biblioteca y ver así los montones de libros, todos, por supuesto, porque sé que tienen un orden. Pero ver así el desorden, o sea, y por ejemplo, si yo entrara a la casa de un hoarder, salgo a 5 minutos total hiperventilado, así de, no puedo. Me da el patatiux. Y es la sensación que me da con ese tipo de tipografía. Y en mi caso es porque también me cuesta trabajo leerla. O sea, físicamente me cuesta. Ah, ok. O sea, me así como que me cansa mucho la vista. Bueno, sí es cansado, ¿eh? O sea, definitivamente sí es cansado porque tienes que concentrar mucho la vista para diferenciar las letras. Sí, por supuesto es cansado. Y en ese sentido, como dices, se entiende y se aprecia el esfuerzo de que pues quieren que se vea diferente y que sea un marco de referencia antiguo, pero híjoles, o sea, es algo que a mí sí me pesa. Insisto, habrá gente que tal vez le valga gorro, ¿no? Y lo lean bien y se acabó, pero sí, a mí me costó trabajo. Ah, de que, también, o sea, como lo mencionaba hasta al principio del programa, o sea, en el espíritu de que sea una historia, pues, más bien gótica en el sentido tradicional. No, no got de nos vestimos todos de negro, no, gótico de un ambiente posbarroco, pues. Uh-huh. Poquitos personajes. Sí, básicamente seguimos cuatro. ¿Cuatro? ¿Es verdad? ¿Cuatro? Bueno, cuatro y quizás seis, pero esos otros dos es como que en esa capa de tratar de desvelar el misterio de la muerte de C.K. Cole salen muy poquitos, en poquitas páginas. Pero realmente seguimos a cuatro. Sí, que básicamente es Helen, su institutriz, que es esta Lilith. Su abuelo, que se llama Barnabas. Barney. Y el mayordomo, Joseph. Pues todo lo que son todos los, y sabes qué, y está perfecto porque son seis números. Ajá, no hay espacio para desarrollar tantísimos personajes, ¿no? Desarrollarlos bien, pues. Sí, claro. Y como decimos, casi todo está contado desde el punto de casi todo está contado desde el punto de vista de Lilith. Hay algunas partes donde la narración incluso es Lilith contando lo que le contó Helen. Y la tipografía cambia incluso un poquito. Se mantiene un poquito el tipo de letra, pero sí es diferente. Es como la letra de Helen, pero es una segunda capa de narración. Como que es Lilith contándote lo que a su vez vivió Helen. Y eso es su interpretación, vete a saber, ¿no? Sí, exacto. Eso también es un buen punto. Y como que el hilo conductor también de la historia es... Si es ese tema de, bueno... ¿Qué le pasó realmente a C.K. Cole? Pero también es la línea de investigación de un periodista, de un escritor, buscando a Lilith ya en sus años, en sus últimos años de vida, para que le contara justamente acerca de C.K. Cole y de su hija Helen. Y también vemos en números subsecuentes que ese escritor, que se llama Thomas Rogers, Roy Thomas, sí, me suena que por ahí va la cosa. Thomas Rogers sí escribió un libro sobre C.K. Cole, pero no llega a una conclusión tal cual. Y todo ese material, que son cintas de grabaciones, cintas de audio que estuvo grabando durante con muchas horas de plática con Lilith, esas van pasando en diferentes manos. Entre coleccionistas de libros, coleccionistas de cómics... Hasta el final vemos que alguien más se los va a llevar. Yo hasta pensé, esa última mano no será Tom King. O sea, como diciendo, pues yo me lo llevé, no sé, algo así. Recuerda que los autores difícilmente se aguantan el self-insert. Sí. Entonces, podría ser. Y te digo, en todos los números vemos como que cómo va pasando de mano en mano tanto el libro de Roger Thomas acerca de C.K. Cole como estas grabaciones, hasta llegar al final, que peto saber si alguien más la retoma, ¿no? Y en paralelo vamos viendo, o sea, tenemos esos como... Es más, ni siquiera es present day, son diferentes present days, ¿no? Cuando Thomas Rogers estaba vivo y hacía esas entrevistas, cuando falleció y su pareja, su esposo, las pone a la venta, cuando se las lleva un coleccionista de cómics, etcétera. O sea, tenemos como que diferentes versiones del presente. Y al mismo tiempo tenemos toda la narración de Lilith, que fue viviendo desde que conoció a Helen, que hay un bonito paralelismo entre Helen of Winehorn y Supergirl, Woman of Tomorrow. ¿Cómo encontramos por primera vez a Helen? Ebria. Igual que a Kara, ¿no? ¿Y sabes qué? Es un plot device que ya utilizó mucho Tom King, ya dos veces y con la misma artista ya estuvo. Pero voy a ser súper sincero, no me aburre. Se presta para mucho, ¿no? Se presta para mucho, sobre todo cuando estás presentando a tu protagonista. Y siento que tiene todavía más efecto. Mira, el Supergirl tiene un efecto un poco más comédico, porque es la maldita Supergirl. Claro. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para algo que quiere hacer James Gunn. Y con Helen, sí es medio cómico, pero al mismo tiempo es para demostrar lo rebelde. O sea, el primer número dices, esta es una niña problema. Es rebelde, es pendenciera, es borracha. Quiere, abusa económicamente de su institutriz. O sea, todo mal, ¿no? Sí. La verdad es que al principio no sabes bien qué pensar de Helen, ¿eh? Y todo el tiempo decía que tenía pesadillas. Cuando llega por primera vez a vivir a Winehorn, no los recibe Barnabas, los recibe Joseph, que les da el tour. Y a nosotros también por la enorme casa, que está bonita, pero es una de esas casas donde no me gustaría vivir. Es una mansión, pero sí, o sea, pero sí, no. Sí, claro, está bonita si te gusta amanecer muerto por un asesino del hacha o algo así. Sí, exacto. Pero así como está bonita para sacarle fotos, pero no para vivir ahí, ¿no? Es el tipo de cosas que, oye, heredaste una mansión súper canija de un familiar lejano que no conocías. Cool, vamos a venderlo y a deshacerme de ella lo más pronto posible. Sí, exacto. O sea, a menos que, y ahí empieza el plot device de, pero tiene como condición pasar una noche en la casa, ¿no? O sea, fuck that, adiós. No, quédense con su casa, adiós, ¿no? Así de, no, gracias, quiero vivir. ¿Qué no era algo así, Poltergeist o algo así? No. Poltergeist, no exactamente, pero es un en el especial de Noche de Brujas de los Simpsons, sí. Ah, sí, cierto. Sí, pero ya me acuerdo. Sí, creo que heredan la casa. Sí, sí, sí, heredan la casa, cierto. Sí, en el. Pero nada de que se estaban quedando, nada, simplemente pues, les gustó la casa, ¿no? Así la habían comprado, ¿no? Sí, eres nuestra, ¿no? Hay un documental muy padre de Poltergeist de los efectos especiales, porque ves que tiene todo el asunto de que utilizaron cuerpos reales. Ah, sí, ¿no? Cierto. Y 100% sí es cierto. Pero hay una, dentro de este documental también hay una parte muy, muy interesante de cómo filmaron el final de la película, que es la implosión de la casa. Que para la época estaba cañón, ¿no? Es todo efecto práctico. Holy smokes. No hay, o sea, todo efecto práctico es solo una sola toma, evidentemente es con un modelo, no hay stop motion ni nada, no. No manches. Es una maravilla de la imaginación y el craftsmanship del cine, o sea, de verdad es increíble. Wow, no sabía eso, ¿eh? Luego les cuento con más detalles si quieren, pero yo cuando lo vi hace relativamente el año pasado, en algún momento del año pasado, sí me quedé de holy shit, eso es hacer efectos. Eso, por eso se llaman efectos especiales, ¿eh? Wow, y fíjate, Poltergeist, ¿cuántas cosas se han dicho sobre esa película? Y sigue siendo fascinante, ¿no? Mira, ya desde el hecho de que, oh shit, resulta que sí utilizamos esqueletos reales, ya desde ahí es... tiene un lugar especial en el cine de culto y en el cine en general. Ay, no, imagínate cuando se enteró la actriz, ¿no? Oh, fuck. Así, ¿te acuerdas del esqueleto? Ah, era real. Ajá, me lleva. Sí, por supuesto que lo era. Pues, sí, echándose el tercer whisky al hilo, ¿no? Como Helen, ¿no? Como Helen. Y el primer número, por cierto, termina después de, o sea, pasan varias noches allí en la casa. Y te digo, ahí es como que está ese elemento de romance gótico, que no es romance de que haya un romance romántico, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, sino es esa pesadez de la casa, ese estilo, esa, de esas personas atrapadas en cuatro paredes que tienen que vivir lo peor de sí y lo mejor de sí al mismo tiempo. Muy, muy interesante, muy padre ese tipo también de género. El término romanticismo clásico. Exacto, sí, no, nada que ver con novelas de romance, no, es otra cosa. Es romanticismo. Lo romántico es romanticismo, es distinto, chamacos. Exacto. Y el primer número termina con, después de que mucho tiempo estuvo Helen diciendo que tenía pesadillas y que también por eso estaba tome y tome. O sea, inferimos, bueno, esta Lily infiere eso de que por eso estaba tomando para pues, no sentir pesadillas. De repente un día se sale en la noche y dice que se encuentra un monstruo. Y efectivamente, sí hay un monstruo. O sea, físicamente había un monstruo ahí, ¿no? Sí, como un hombre lobo, pero a lo Haze. Ajá, sí, unas orejotas ahí como demoníaco, ve tú a saber. Y esta Lilith, pues, va atrás de ella y también dice, no puede ser, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es este horror? Que por eso el arte de Bill Kuzevelis ahí se ve increíble. Y de repente, de la nada, una mano empuña una poderosa espada decapita. ¿Una espada salvaje será? Es probablemente, es casi seguro. Y decapita a la criatura. Y vemos la última página a un bárbaro. Pues eso creemos. Barnabas Cole. Sí, es un tipo ya entrado en años. Ya sus cabellos y su barba totalmente canosa. Pero todos quisiéramos tener esa condición física, santo Dios. Sí, es como J.K. Simmons haciendo ejercicio, ¿no? De cuenta, exacto. Y hace poquito vi ese video y dije, no manches, no, para su edad estaba cañón, ¿eh? O Ernie Hudson, el quien hizo a este... Stan Winston de Los Cazafantasmas. Ah, sí, también físicamente. O sea, el dude tiene arriba de 80 años y no le veo uno arriba de 50. Oh, ¡qué bárbaro! No manches. Y por cierto, dices, esa imagen así como de bárbaro y sí, sin camisa, musculoso y con espada y todo. No es de gratis, porque el personaje por el que C.K. Cole se hizo famoso es por alguien llamado Otan. Totalmente no Conan, ¿no? Totalmente no Conan, exactamente. Y sobre Otan escribió muchas novelas, muchas, más bien muchos relatos en pulp, etcétera, ¿no? Y si se lo están preguntando, ¿Otan es acaso Barnabas? Sí. O sea... Sí, 100%. Sí. O sea, en ese sentido es un what if de qué hubiera pasado si Robert D. Howard de verdad hubiera conocido a Conan. Pues sería algo así, ¿no? O sea, aquí en ese caso Conan hubiera sido su papá, ¿no? Curiosamente, sí, básicamente, sí. Y en los siguientes números vemos esa condición de la historia en la que Helen va de alguna manera, o sea, del primer número, de como cuando conocimos a Helen, que es pendenciera, borracha y todo el rollo, a los siguientes, ella va cambiando mucho, al grado de que sigue siendo la protagonista, pero como que se vuelve no tan interesante como lo que la rodea, ¿no? Es un muy buen punto porque es, o sea, sí sigue siendo la protagonista, pero ahora sí, en vez de que nada más veamos una protagonista pasiva que pues, básicamente simplemente se ponía a emborracharse y tener pesadillas. Y hay muchas escenas en donde la pobre, pues, ¿te acuerdas que tiene 16 años la pobrecilla? Literalmente se va a la cama de sustitutriz para poder dormirla, o sea, no podía solita. Sí, pobrecita, ¿no? Y se ve, te sientes mal por ella. El momento en el que se empieza a meter en el mundo de Barnabas, de su abuelo, sí hay un shift en el personaje, obviamente muy marcado, pero lo sientes, para el tipo de historia y para el cómic, todo, lo sientes muy refrescante. Y muy orgánico, como que fue bien desarrollado, ¿no? Sí, porque te presentan desde el primer número a un personaje pues impulsivo, como dice mi hermano, medio pendenciero, con mucha fuerza de voluntad, por supuesto, que para un aventurero es esencial, pero... pero lo interesante voy a hacer, o sea, y aquí es donde entra, tengo mi 21 problema con el cómic. Son 6 números y lo interesante empieza en el número 3. Sí, el primer número es muy de introducción, tienes un buen cliffhanger. El número 2 es mi problema, ¿sabes? Sí, el número 2 está muy pesadito. Está muy pesadito y es demasiado tiempo dedicándole al eres o no eres, existe esto o no existe. Demasiado tiempo a la incredulidad de algo que ya como que quedó muy claro, ¿no? Y no me molestaría, o sea, sería un número perfectamente aceptable si la serie hubiera sido más larga. Aquí hubieran quedado bien los 8 números. No 6, ¿no? No 6. Entonces, con una serie más larga, no tendría ninguna queja de ese número 2. Como son solamente 6 números, híjole, la verdad es que sí, en comparación ya ahora sí del número 3, que es con Helen que acompaña a su abuelo empieza a ver algo en ella, como que algo de valor para el mundo en el que él se desenvuelve. Entonces, la verdad es que la historia y la tónica de cómo se desarrolla esto, termina siendo muy interesante, muy pachona, es muy divertido, pero empieza en el número 3. Como que tarda en arrancar, ¿no? Sí, demasiado. Para mí, insisto, para hacer 6 números, para mi gusto tarda demasiado en arrancar. Y el driver para que arranque la aventura es básicamente que en nuestro mundo, en el mundo mortal, Barnabas encuentra un bichito, algo que se llama Phylon. Es como un... pues como un venadito chistoso, una criatura ahí medio rara, ¿no? Y dice, lo tengo que regresar o sea, se salió de su mundo, lo tengo que regresar, ¿no? Y es donde te digo que, y coincido contigo, se le cae mucho tiempo a esto, ¿será real? ¿Qué es? Te acompaño, abuelo, no sé qué tanto. Y hasta que al final decide, bueno, a ver, sí, órale, va, acompáñame a regresar a este bicho a su tierra, ¿no? Que es donde es el llamado a la aventura y es donde empezamos en el número 3, ¿no? Y es literalmente eso, o sea, es la aventura de Barnabas y su nieta Helen yendo a regresar al bichito este a su mundo de origen. Y ese mundo está bien padre. Ya sé que suena al Fetch Quest de un RPG barato de Xbox 360, pero bear with me, de veras es donde empieza lo bueno. Como que a ratos digo, no soy tan experto como tú porque tú conoces más, pero a ratos me imaginaba un poco al brujero y a Ciri. Tiene cierto... pues no estás tan errado, ¿eh? Sí tiene cierta reminiscencia de eso, sobre todo en las primeras historias donde introducían a Ciri con Geralt, porque Geralt pues ya era un brujero experimentado, se supone que son muy longevos, entonces... Fregado, ya tenía así de existir unos 70, 80 años de existir cuando adoptó a Ciri, por así decirlo. Y acá, entonces, pues, sí, él está... Barnabas, que estará, bueno, físicamente como en sus, ¿qué? ¿80s? O sea, arriba de sus 70s, sí. Pero se ve que es más antiguo, ¿no? O sea... pero se ve que es más antiguo. Y esta niña de 16, pues sí, como que digo, me daba esa sensación así, o sea, de brujero. Sí, este es el brujero y esta es mi protegida, ¿no? Sí, pues más o menos, ¿eh? Y ya el mundo... por cierto, algo que me gusta también es que no se molestan en explicar de... ¿qué crees? Está este otro mundo de fantasía. ¿Y cómo llegamos? Pues caminando. Y no nada más eso. Realmente no explica nada de las reglas de este mundo de fantasía. Vemos lo que les pasa cuando entran a él, cuando entra Barnabas y Helen, pero no te... o sea, por ejemplo, nunca vemos ningún mapa del condenado lugar. Eso me hizo falta, ¿eh? Eso me hizo falta. Me hubiera gustado mucho que las... por ejemplo, las guardas de este tomo hubieran traído el mapita, pero no, traen unas nubecitas. Yo siento que eso le habría quitado potencia a de lo que realmente trata el cómic, porque el cómic no se trata del mundo en el que es o el viaje, ni siquiera el viaje que tienen Barnabas y Helen en este mundo, ni del mundo en particular, ni... realmente no hay un... así, no es como que, oh, shit, dragón japonés se robó una princesa y tenemos que rescatarla por las tuberías. No. Entonces, como que entre más nos dieran de este mundo, siento que más le quitaba la historia. A mí me gusta que sea así, de no te explican mayor cosa. O sea, no te dicen si hay un rey o si hay varios reinos. No te dicen si están los Stark ahí siendo imbéciles con el honor. No te dicen nada. Realmente no conocemos mucho de este lugar. De repente, por cosas que esta institutriz Lily nos platica, de lo que le platicaba a Helen o cosas así, bueno, pues nos vamos enterando, pero es muy poquito, porque no es el punto. Tienes razón, o sea, mira, es que a mí me hubiera gustado el mapita porque ya leí el fregado cómic, pero si hubiera visto el mapita de inicio, tal vez sí me hubiera cambiado la percepción, ok. Muy bien, ok. Sí, la idea es que no sepas, o sea, yo siento, ¿no? Que la idea es que no conozcas este mundo, no es lo importante. Lo importante es Helen y su abuelo. De hecho, visualmente es hermoso lo que nos presenta Vilquis de este mundo, pero tienes razón, no hay tanta... aparte de que estamos viendo una narración second-handed, ¿no? Es la narración de Lily sobre lo que le contó esta Helen, y que además Helen, acompañada del monosilábico de su abuelo, pues no hay mucha info, ¿no? Uy, sí. Que casi no habla. Es hombre de pocas palabras y mucha acción, ¿no? Toda la acción. Eso sí, el tercer número es muy action-packed, ¿no? O sea, de viaje y conocer lugares y hay peleas y todo, ¿no? Y, oh, ok, me gusta. Helen mata a su primera persona en este número. Sí, o sea, es verdad. O sea, en defensa propia, por supuesto, pero termina matando a alguien. Conocemos a su abuela de Helen. Sí, un poco creepy la abuela. Es pues técnicamente una diosa, podríamos decir. Es una diosa, pero siento que es una diosa un poco cretina. Y Lady Heart se llama. Y ya desde ahí dices, ah, ok, o sea, tiene sangre mágica esta niña, qué onda, ¿no? Sí, y también nunca te lo explican. No. O sea, como que, ah, sí, tu abuela es una diosa. Bien, entonces, ah, ok, pues por eso. O sea, nunca se detienen a explicar, o sea, en un diálogo con los personajes de, ah, y es por eso que bla, bla, bla, y puedes ir a estar. No, que. ¿Qué le importa? Vamos a lo que sigue, ¿no? Que por cierto, de esta diosecita, esta Lady Heart, de ella era el animalito ese que se encontró Barnabas en su mundo y por eso se lo regresó a ella. Sí, así como que pues ahí te va, ¿no? Que por cierto, Helen, siendo Helen, cuando pregunta por el animalito cuando estaban ahí en su mundo, pues el abuelo Barnabas en su monosilábica forma de ser, cuando le hace preguntas, simplemente le dice, cuando le pregunta si tiene un nombre, le dice no. Ah, ok, se llama no. Y así lo conoce, o sea, así le empieza a decir esta Helen. Y cuando se lo entregan a la diosa, algo que me encantó, la diosa reconoce que tiene un nombre y le dice no. Eso está bonito, ¿no? Dices, ok, ok. Es otro de esos elementos chistositos que uno, o sea, son graciosos, claro, pero que sí tienen un, pues ese dejo de... Ok, si hay magia en este mundo, porque esta diosa reconoce... O sea, jamás le dijeron el nombre de esta cosa. Y lo reconoce tal cual como no. Huh. Y o sea, magia, como que pues su sentido mágico le hizo entender eso, ¿no? Ese rapport que tenía con el animalito, ¿no? Está bonito, está chistoso. Se puede analizar mucho al respecto de ese asunto, pero simplemente me llamó la atención. Tapachón. El cuarto número, fíjate que ese cuarto, ahí es donde también creo que podríamos habernos ido a ocho números. Porque el cuarto número me hubiera gustado más, por lo menos dividirlo en dos, ¿eh? Sí. En el cuarto número viene esa transformación, ese brinco de Helen. Ya no solamente no solamente quiere ser una participante pasiva en la aventura. Quiere ser parte de la aventura. Quiere vivir eso con su abuelo. Le pide, dame una espada, entréname. Quiero vivir esto contigo. Y el abuelo es de, bueno, pero yo no. Te voy a dejar con Alfred, que diga Joseph, ¿no? El Joseph es canijo, pero se ve que sí sabe, ¿eh? Sí, o sea, le la pone a entrenar así, o sea, rudo. O sea, no. Y la institutriz así de, no, pues es una niña, no manches, ¿cómo lo va a dejar ahí colgada de brazos en un árbol toda la tarde? Ay, que se aguante, ¿no? Sí, así empieza su entrenamiento. En la noche le dice, no, ya ver, ¿quieres entrenar? Bien. Va Joseph ahí con Helen y con Lilith. Van ahí a muchos jardines que hay en la propiedad Winehorn. Ven un árbol con una rama y dice, mira, te cuelgas de ahí lo más que puedas. Cuando te caigas, te trepas de nuevo y te vuelves a colgar. Regreso por ti en la mañana. Sí, ¿cómo, no? Sí, así de fácil y difícil. Y ella no protestó, ¿eh? O sea, no. Aguantó vara, ¿eh? También es aquí donde, voy a ser sincero, me empieza a caer bien Helen. Sí, porque ya la ves otra vez, ya no es borracha y pendecida nomás, porque sí, empieza como que encontró un camino, encontró una identidad, ¿no? Se encontró algo que hacer. Dices, vaya, y demuestra que puede ser disciplinada, puede ser... O sea, aguerrida, muy entrona. Y no nada más es una niña berrinchuda. Y dices, ah, qué bueno, ¿no? Sí, definitivamente este número era necesario. Y sí, yo también coincido de que todo ese entrenamiento en el que la pone Joseph, eso bien pudo haber sido un número, ¿eh? Sí, fácil. Y es que fíjate, en el mismo número después de ese entrenamiento... ella dice que quería una espada. Le dice, no, por tu tipo de cuerpo, por tu tamaño, te conviene más las hachas, ¿no? Y hay bien badas, ¿eh? Sí, fíjate que también eso es algo que me gusta mucho. Y eso es algo que sé que podía hacer Bill Quisebelli. El cómo diferencia a sus personajes, incluso aunque sea el mismo personaje. Cuando conocemos a Helen, una chamaquita de 16 años, mayor, o sea, que es el ejemplo, es la estampa del promedio. Sí. Y una vez que, o sea, cuando ya pasa tiempo y que yo se les... por cierto, Soboro le dio un año para entrenar. Si da el año, si sirves, ahora le vienes a las aventuras acá de tu abuelo Conan el Bárbaro, ¿no? Y cuando ya han pasado varios meses y le dan sus hachas para entrenar, ya ves el físico que tiene Helen. Ah, sí, ya está trabadísima, ¿no? Y ese es un detalle que... eso sí es algo que me gusta mucho de este cómic. Te muestran las cosas como bien debe ser y nunca te dicen nada al respecto. Cuando conocemos a Helen y a Lilith, pues se ve la diferencia de años entre una y la otra. O sea, ¿por qué? Porque Helen apenas es una chamaquita y se está desarrollando. Cuando ya la estamos viendo aquí en esto, durante estas etapas, también vemos que da el estirón. Es en estos números donde se empieza a ver, cuando están Helen y está Lilith juntas, ahora Helen es más alta. ¡Exacto! ¡Oh, qué buen detalle! Y nunca te dice nada, o sea, nunca se hace ninguna mención de ¡ah, hija, cómo has crecido! No, nada de eso. Ahí lo dejamos para que lo cheque el lector a ver si le casca, ¿no? Y tampoco está el de unos meses después, no. No, exacto. Ay, y su prueba de fuego para ya entrarle es pelear con su abuelo. Sí, el abuelo no se mide, ¿eh? O sea... Él sí quería pendencia. Y algo bien interesante que dice el abuelo. Muy bien, Joseph, pues considerando tu antiguo fracaso, a ver cómo te salió esta. Su antiguo fracaso, ¿acaso C.K. Cole, su papá? Casi seguramente que sí, ¿no? Sí, es lo que uno infiere. Pero fracaso, ¿por qué? No sabemos. Eso ya veremos después si sí o si no, pero algo pasó entre ellos dos y lo considera un gran fracaso. Así de, oh, qué mal. Y... sobrevive a la pelea con su abuelo, o sea, básicamente como que dice, ah, sí eres digna, ¿no? Y ahí se van el abuelo y Helen a sus aventuras locas. Y ahí es donde también te digo, tantito más, porque hay muchas, o sea, hay anécdotas de que regresaba a la casa, le contaba a Lilith acerca de esta, de las aventuras y todo. Y hay un cambio tan bonito cuando de repente Barnabas... esta Lilith quedó malherida después de una aventura. Y Barnabas pues se fue a cobrar venganza, básicamente, ¿no? De unas criaturas como pájaros. Y cuando Barnabas regresa esta Helen lo ve, corre hacia él así de Barnabas y lo abraza así de... ¿cuándo nos vamos? ¡Qué buena onda! Y él le dice, mira... te traje la cabeza de esta cosa, ya tomamos venganza, ya no quiero que vayas conmigo. Así de, ¿pero qué? ¿Cómo por qué, no? Ah, porque ahora sí ya se preocupa, porque ahora sí ya la reconoce como nieta y aparte le pusieron en su maraca, ¿no? Exacto. Y eso a Lilith, a Helen, nomás no le pasa. Y sí, me hubiera gustado más otro numerito, donde a lo mejor el primer número ha sido todo el entrenamiento y acá más números de aventuras de ellos dos. Tantito más, no te digo que todo, no, tantito más. Me hubiera gustado ver más de esas aventuras que pasaron como anécdotas que le contaba Helen a Lilith. Hubiera estado más padre, pero bueno, te decidieron que 6, esos dos números extra hubieran hecho maravillas, ¿eh? Sí, que ya la estoy pensando, Porque sientes que se hubiera sido demasiada información. Sí, una vez más, insisto, ¿no? El chiste es que no conozcamos mucho de este mundo, entonces, si nos daban un número extra, no hubiera estado muy bien para los que somos así super fans de la fantasía, ¿no? Pero, insisto, creo que no es la idea de este cómic. No lo sé, dude. Ya lo estoy pensando. A mí sí me hubiera gustado, la verdad, pero, ok. Pero, it is what it is, ¿no? O sea... es lo que es, exactamente. Se disfrutó bastante así. Y el quinto número tenemos esa estructura, fíjate, aquí sí, esa estructura de clásica de película de comedia romántica o de body cop movie o lo que sea. Tenemos un planteamiento donde los personajes son al inicio de una forma. Hay algo que los tiene que unir, el personaje protagonista tiene que cambiar, como que todo está muy bien ahora entre ellos, en este caso entre abuelo y nieta, y otra vez revertimos a la personalidad original para el último acto. Es sobadísima esa fórmula. Es muy normal. Pero volver a ver a esta Helen otra vez con rebeldía, con alcohol, etcétera, después de lo que vivió, o sea, se entiende, no es un retroceso como tal, pero ni ella misma puede vivir mucho tiempo así, ¿no? No, pero sí tiene un bajón canijo, al grado de que pensaba, o sea esa sensación de rechazo, esa es mi interpretación, es lo que la hace volver a ser, bueno, ni siquiera volver a ser como era antes, sino... una versión más peligrosa, más dura de lo que era antes, ¿no? Sí, exactamente, es una nueva versión de la antigua Helen, pero peor, ¿no? Y al grado en el que pues acusa incluso a su abuelo de haber asesinado a su padre, que sabemos que no, o pensamos que no. Una fatídica noche andaba Helen en los jardines de la propiedad Wyndham, la encuentra Lilith y le dice, pues ¿qué hace usted aquí, señorita? Está muy de noche y mucho frío. Ah, estaba buscando una cuerda para suicidarme, ¿no? Dice, ¿cómo? Mi papá se ahorcó con un cinturón y pensé de, bueno, pues vamos a algo parecido, pero diferente, ¿no? Y hay un detalle, o sea, la conversación que tienen está, no sé, está canija porque Helen le cuenta a Lilith que el cinturón con el que se suicidó su padre, o sea, en realidad nunca lo mató su abuelo, era el cinturón de Helen, que consiguieron en una tienda de segunda mano. Y la razón por la que utilizó el cinturón de Helen era porque de los dos cinturones que consiguieron, era el de mejor calidad, que se lo dejó su papá pues, para que tuviera algo bonito, ¿no? ¡Qué duro! ¡Qué puta! Qué... Sí, o sea, está... Sí sientes feo, ¿eh? Pero honestamente digo, Tom King podrá tener muchos fallos en otras cosas, pero para luego ese tipo de diálogos, ese tipo de momentos, sí se la sabe. Sí, sí, o sea, él es bueno a la hora de hacer interactuar personajes en un ambiente dramático. Puede ser cualquier otra cosa y fails miserably, pero en esto lo hace muy bien. Y más que son sus personajes, ¿sabes? O sea, no hay falla, ¿no? Sí, o sea, la crítica que se me hace más, siendo honestos, con la que yo más concuerdo de Tom King, es que sus historias siempre son muy secas, siempre son, pues siempre más o menos lo mismo, ¿no? Ves a los personajes estando tristes por diferente cantidad de números, y te explica el por qué deben estar tristes. En ¿sí? Vision, en Mr. Miracle... Miracle, Strange Adventure. Adventures, el que me digas. Y es por eso que honestamente él dicen que, o sea, a pesar de que sí es buen título, que de repente está raro el de Wonder Woman porque trata de mantener esa tónica. Y en un personaje de Wonder Woman, no sé, dude. Así de, dude, no es Batman, ¿eh? Sí, exacto. No es de fucking Batman. Entonces es, o sea, es lo que es. Y siento que sí es una crítica, o sea, en mi punto de vista, válida para Tom King. Pero cuando, y sabes que creo que ahí le diste mucho al clavo, cuando se trata de sus personajes, como que lo sientes más auténtico. Sí, claro, y tiene toda la libertad y la forma de hacerlos crecer como él quiera, como les haga funcionar a la historia, no al revés. Sí, exacto, y que ese es el otro gran, pues no problema, pero sí, pues crítica también muy válido de Tom King. Cuando agarra personajes que no son suyos, que son parte de una compañía, si el chiste es que esos personajes convivan, deseo Marvel, convivan en un universo compartido, híjole, no, para eso Tom King no sirve, ¿eh? Prueba de ello, Vision. Es mejor cuando es un Elseworld, un What If, que sea sus cosas, ¿no? De 100%. Es ahí donde está Pachón y uno se divierte él, se divierte su artista, nos divertimos nosotros. Todos somos felices cuando hace eso. Cuando no, ok, sí la sufre uno, ¿eh? Sí. Por eso funcionó Mr. Miracle, porque no está en continuidad. Sí, o Strange Adventures, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. No, es por eso menos. Que no funciona mucho. Sí. Y luego que me mató a mi hijito, ¿no? Así como, ay, este Tom King. Ah, este Víctor, sí, es que huele, ¿no? Sí. Y no nada más lo mata, lo mata y antes de eso lo hace miserable y te dice por qué debe ser miserable. Eres estilo Tom King. Sí, también en Heroes in Crisis, básicamente, o sea, se tiró un dump encima de Wally West. Oh, shit. Wally West, dude. Ok, ven. Sí, sí, te digo, cuando es así de agarrar como que los años y años y años de otras historias, de otros personajes. No, por eso no pongan a Tom King, pongan a otro, pongan a Jed McKay. Ándale, él sí tiene mucho eso. A Mark Waid, por favor, ¿no? Sí, Mark Waid, Jed McKay, cualquiera de ellos, o sea, Gail Simone, ellos sí saben de eso, pero a Tom King no. A él déjalo hacer sus cosas, pero como que solito, aislado. Ándale, así, ahí estás bien, hijo, ¿no? Ahí estás bien, quédate ahí en el rincón, en tus historias, está perfecto, así estamos todos bien. Por eso es que funciona esa historia de Helen, la verdad. Sí, y cada vez me estoy convenciendo más de que, ok, quizá no 8 números, pero 7 para que el 2 no me sepa feo. Pero el que no conozcamos tanto ese otro mundo, que incluso cuando estamos conociendo, o sea, en esa narración que hace Lilith al otro personaje, este, ¿cómo se llama? A Thomas Rogers, totally not Roy Thomas, ¿no? Roy Thomas, lo voy a decir. Simplemente le dice el otro mundo, lo define como el otro mundo, no le pone nombre, no le pone Terabithia, Narnia, Tierra Media, no, el otro mundo. Y con eso basta, ¿eh? Por eso te digo de que es mi sensación que fue intencional que nosotros no conociéramos ese mundo. Y es más, no solo es intencional, es importante para la historia que estaba contando Bill Quisebel y Tom King que nosotros no conozcamos mucho de ese mundo. Cuando lo conocemos a través de las elucubraciones de Lilith y de lo que nos presenta con sus aventuras del Barney y Helen, y se acabó. Del Barney, tú. Pues Barnabas, sí, pues Barney. Sí. Lo ves acá, Otan, el bárbaro, el Barney. Sí, o sea, yo soy de la generación que cuando le dicen Barney, yo no pienso en el dinosaurio, pienso en un personaje ebrio de los Simpsons. Exacto, yo también. Entonces, bueno, me disculparán, ¿no? Sorry. ¿Y dónde que el Barnabas le gustaba el Lilliput, ¿eh? Así que, en fin. Le gustaba la Lilliput, pero ¿sabes qué le gustaba más? La tragadera. Sí. Daba gusto verlo comer al desgraciado, ¿eh? O sea. Y luego me dicen que no es Conan. Ajá, o sea, dude. Ay, por Dios, en fin. Oye, el hecho que se llame Otan también dije, ¿Owen? Pero no se lo pensé, ¿eh? O sea. Sí, bueno, el chiste es que Otan sí se escucha como que más épico. El chiste de Owen, el protagonista en Barbaric, es que no sea épico el dude. Oye, paréntesis, ¿ya salió el último de Barbaric o no? Yup, en abril. Jesus Christ, se toman su dulce tiempo, ¿eh? Cuando sale Barbaric, sale cada 2 meses. Insisto, se toman su dulce tiempo, pero bueno, ok. Es sí. Que con Barbaric no hay presión... No hay varo, ¿no? ...más que la que ellos tienen con ellos mismos. Sí, sí, no hay varo adicional del cartero malón. Exactamente, ni de alguna agencia de talentos mal al vida, ni no. No hay nada de eso, entonces... O de tu ahora amo y señor que se llama... ¿Cómo se llaman los...? Eighton Books y nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, como que se lo llevan al ritmo normal de vuelta, pues. Cada 2 meses. Bueno, ya nos tocará hablar en su momento a través de Owen. Extraño ese mundo, la verdad. Ah, o sea, está bueno, ¿eh? Por cierto, sí está bueno el condenado con mi camino y me digan. Ok. Ok. Ya llegaremos en su momento. Hay algo también del número 5 que me gustó mucho, que nos vemos un cambio también muy importante, aquí sí, de esta Lilith. Porque en esas historias también de romance gótico, se da mucho el que protagonista llega a una mansión con ciertas peripecias o con ciertas particularidades y se va adecuando a ese mundo, se va... Empiezas a normalizar cosas que normalmente no serían algo común para la persona, ¿no? Como otra vez, Cumbre Escarlata, toda esa onda acá de los fantasmitas y todo eso. O sea, la protagonista no era una persona normal, ¿no? Hasta que ve todo ese mundo acá de fantasmas y todo el rollo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, con Lilith pasa un momento de que después de que tiene esa conversación donde esta Helen se quería quitar la vida, va así, se monta en su macho y va a hablar con Barnabas de, a ver, su nieta se quiere quitar la vida porque hizo esto, no manche, ¿no? Todo eso mientras Barnabas está en un pantano peleando con un monstruo. Y Lilith se le hace así como que de repente dice, me sorprendí a mí misma de que no me sorprendió ver al monstruo. Como que ya es normal, sí, ¿no? Es una muy buena escena y otra vez es un gran ejemplo del... Insisto que no nos debe importar ese mundo, porque lo importante de la escena en realidad pues, es la conversación de Lilith con el abuelo, con Barney. Obviamente con la yuxtaposición de, hey, estoy peleando con básicamente el Hydra aquí, ¿no? Sí. Esa escena me gustó mucho. Fíjate que del número 5, cuando empecé a leer el quinto capítulo y que vi esa... Pues a esta Helen depre otra vez, borracha otra vez, pendenciera otra vez. Dices, bueno, que okay, sí entiendo para dónde vamos, pero no me gustaba. Pero ver la conversión de Lilith se me hizo buenísimo. Me encantó esa parte, ¿eh? Sí, también aquí eso donde también, o sea, Lilith me dejó de... No es que me cayera mal, pero de repente sí me hartaba. Y aquí no, ¿eh? Aquí dices, ah, fuck yeah, esto me late. Y el último número... Es rarito. Uf. Vamos a decir, vamos a ponerle un adjetivo. Rarito es el menos de todos los que le podríamos decir, ¿eh? Porque es un número... Mira, sí hay mucha acción. Pasamos mucho tiempo, prácticamente todo el número en el otro mundo. Pero el core, la carnita, es esa interacción entre Helen y Barnabas. Una, como que una última aventura como para llevarla... A ver a su madre, al cuerpo de su madre, o sea, ya no a la abuela, que es la diosa, sino hacen un largo recorrido para que conecte con esa parte de ella. Pero vemos, el core es más esa relación de abuelo y nieta y entenderse más y entender de dónde venían. Y en teoría, aparentemente, llegar al punto de, pues, ¿qué pasó con mi papá? Nunca lo sabemos. La realidad es que nunca lo sabemos. Y entiendo, me regreso al comentario que hiciste al principio de pues, ¿por qué no te molestó Ultimate X-Men, no? O ¿por qué te molestó Ultimate X-Men y este no? Insisto, tal vez porque eran 6 numeritos, una historia tan cortita, tan autocontenida. Y que, te voy a decir una cosa, si aquí se acaba, que no sé si haya intención del equipo creativo de seguirle, de contar más historias de este mundo, o profundizar más en ahora en C.K. Cole, no tanto en su hija. No sé, pero si no, te dejará el sabor de que es una jornada muy divertida, muy interesante, muy enternecedora entre un abuelo y su hija y su nieta. Que su abuelo resulta que tiene una espadota y es Conan el Bárbaro, básicamente. Y sí me gustó porque también, o sea, todo lo del otro mundo y todo eso, pues está ahí, es parte de, no, pero no se construyó tanto. Y hasta los propios personajes. Hay un momento en que los diferentes personajes de esta historia, los personajes, digamos, present day, que fueron el totalmente no Roy Thomas y todos los demás, pues se quedan con esa idea de, bueno, esto fue real, esto realmente existe, es otro mundo. Barnabas Cole sigue por ahí su hija, sigue por ahí, ¿qué le pasó realmente a C.K. Cole? Se queda en el aire. Pero fue tan buena la jornada que honestamente no me molestó tanto, ¿eh? ¿Y sabes por qué siento que toda esa... O sea, realmente la única jornada que sí acabamos es... que Helen... pues Helen Cole, que es su apellido real... Uh-huh. Tenga una relación con su abuelo. Y, o sea, es como que volver a encontrar a su familia. Esa es la única jornada que sí vemos que tiene fin. Todo lo demás queda inconcluso. Y yo siento que debe quedar así. O sea, ya va a ser un Helen of Wine Volumen 2 para mí sería darle la torre a este título, porque siento que es la idea que refleje lo que en la vida real, el vacío que nos dejó Robert E. Howard. Oh, dude. Ah, eso está potente, ¿eh? Yo siento que va por ahí. ¿Y si es eso? Sí, sería un error hacer un segundo volumen, ¿eh? Sí, claro. O sea, esa es mi impresión. O sea, que todo lo demás queda... Porque digamos, todas esos nuggets de historia, o esos hilos de historia de qué pasó con las cintas de las entrevistas originales hacia Lily, las historias de Helen, y los libros de C.K. Cole y bla, bla, bla, que lo van pasando de manos en manos, de que por X o Y razón terminan yéndose al garete. Una venta de garage, ¿no? Unos porque no lo querían, otros en una venta de garage, etcétera. Y nunca vemos en realidad en qué acaba. Es porque en realidad nunca vamos a saber exactamente en qué hubiera acabado el trabajo de Robert E. Howard, porque el dude se voló la cabezota. Es un buen punto. ¿Qué más hubiera imaginado? ¿Qué más hubiera creado? ¿Hubiera dejado a Conan atrás, por ejemplo? No sabemos. Fíjate, yo no sabía que fue por su madre que tenía tuberculosis. Y fíjate, es que en ese entonces la tuberculosis era incurable. Sí, sí, sí, sí. Porque no había antibióticos. La primera teoría de gérmenes que tenía utilidad y servía se hizo en los 40s. Los primeros antibióticos eran nada más sulfas en realidad. Se empezaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, nada. La tuberculosis al día de hoy existe, pero es curable con antibióticos. Sí te deja secuelas, ¿no? Si te la tratas adecuadamente y temprano, no, ninguna. Aparte hoy hay vacunas. Aparte hay vacunas. Pero en ese entonces, incluso, o sea, la tuberculosis también se le conocía en inglés como consumption, porque literalmente te consumía por dentro la maldita enfermedad. Entonces, sí entiendo al pobre de Robert E. Howard, ¿eh? Sí, o sea, y su mamá lo era todo para él, entonces imagínate. Está cañón. Está duro, es un tema bien canijo. Yo creo que por ahí va más este asunto de este cómic. No es tanto ver, para mí, esa es ahí va mi interpretación. Para mí no es tanto ver la jornada de Helen y de su abuelo. Sí lo vemos, está pachón, está bonito, está muy entretenido. Pero siento que también es mucho el ejercicio de pues dejar una obra dentro de lo que se puede dejar inconclusa. Inconclusa, no lo puedes dejar sin final como tal, porque al fin y al cabo es un cómic, es arte comercial, es para que lo compres, no es para que te frustre. Pero siento que también es la idea es, o sea, no es para que te frustre, pero siento que sí un poquito, es para que sientas un poco la frustración de que al final del cómic no hay respuesta, salvo que Helen y Barnabas enmiendan su relación, en todo lo demás no hay respuestas. No las esperen, no las van a encontrar porque no existen. Y no tienen que haberlas. Y no tiene que haberlas. Ese es el punto. Híjoles, como que le encontramos mucho más de lo que pensaba esta historia, ¿eh? Ah, sí, 100%. Yo sabía que tenía que empezar a balbucear al respecto para digerirla bien. Porque yo sí me quedé, porque déjame decirte que yo sí, al final, o sea, cuando lo leí al principio, al final me quedé de ¡fuck, dude! Y después me acordé de, bueno, ¿y por qué mi hermano no le había gustado X-Men? Sí. Está y bla, bla, bla. Dije, a lo mejor lo leyó después y por eso te hice la pregunta al principio y todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo sí necesitaba, como te pasó con Ultimate X-Men, yo sí necesitaba acá digerir bien esto, ¿eh? Así necesitábamos la charla tipo book club, ¿no? Como para llegarle a las tripas, ¿no? De la historia, ¿no? Sí, pues para eso sirve. pues originalmente para eso eran, bueno, no originalmente, pero muchos de los podcasts que iniciaron de cómics y de literatura pues eran para eso, en vez de quejarse de todo. Por eso lo seguimos haciendo nosotros así, a la antigüita. A la antigüita. Somos viejitos y antigüitos y tercos en nuestras formas de ser. Increíble que le diste un segue ya que es el 12º aniversario del Café Comiquero. Ok. De repente uno se la sabe. Wow. Pues mira, no lo había planeado así, ni de broma, pero mira, se dio un episodio donde esto es el core del Café Comiquero. Platicar de este tipo de obras, de este tipo de cómics que nos encantan, por qué nos gustan, qué le encontramos, y si se puede, compartirlo con ustedes que nos están escuchando, y que por supuesto, léanlo, disfrútenlo, coméntenlo, hagan su propio juicio, tal vez digan, no, si es una basura, o le encuentran que es una gran historia como la estamos leyendo nosotros, la leímos nosotros, pero ya lo compartimos con ustedes. ¿Quién lo diría? Mira, fue un episodio, un título perfecto para ese tipo de episodio, ¿eh? Sin planearlo, ¿eh? ¡Holy crap! Ok. A veces no sale. Pues sí, mis palabras finales serían, miren, no es el cómic más barato del mundo. No. Porque nada más está en hardcover, pero si tiene por ahí, le sobró una lanita, creo que vale la pena que lo compren y experimenten lo que es una historia relativamente incompleta. A lo mejor si son de ustedes los que se frustran y después me van a querer cobrar a mí de compré este Kiko Comic por ti, ahora me pagas, ¿no? A lo mejor es a ustedes de los que el que la historia incompleta no sea gran tema para ustedes y el chiste de esta historia, insisto, relativamente incompleta, sea otro, y entonces ya no me quieran cobrar, cargar el cómic a mí de ahora ya me pagan, ¿no? Ahora a lo mejor no, quién sabe. No sé cómo sean ustedes, a lo mejor ustedes tampoco saben cuál puede ser su reacción. Es por eso que de repente vale la pena conseguir ese tipo de cosas, ¿saben? Es un gran punto. Y sí, no es muy barato. De hecho, está en... Ahorita te digo. No es barato. Precio de portada está en 30 del Águila Calva, ¿eh? Sí, sí, sí. Por 6 números. Los cómics, o sea, ni modo. No tenemos mucho de dónde... ¿qué es lo que queda ya? Que los cómics individuales, honestamente, estaban baratísimos. Estaban en 30 pesos cada uno. No, pues sí te ahorras. Eso sí tengo que decirlo, que la calidad que maneja Dark Horse, condenado papel, yo dije, ay, creo que se me pegaron las hojas, no, es así de gruesa. Ah, órale. Pues imagínate la cantidad de tinta para el arte de Vilquis. No, sí, está cañón. Y ninguna hay bleed through, o sea, es un producto muy bonito. Está empastado, o sea, es pasta dura, cocido, resistente, el papel, la verdad, está muy padre, muy gruesecito. No es para nada los hardcovers que luego sacan más bleed, y sí, la verdad. Sí, sus hardcovers están bien. Pero no espectaculares, No espectacular, o sea, el gramaje de papel es otro, o sea, si los pones a contraluz, sí alcanzas a ver del otro lado, A este no, aún en páginas muy blancas, Sí, sí, entonces... Sí, Dark Horse maneja otra calidad, definitivamente. Y otro precio, pero bueno. Y otro precio. Pero pues sí, te digo, no sé si voy a hacer el upgrade. Lo estoy pensando porque salió la versión deluxe de esto y digo... Uy, sí me llama, ¿Cuánto está el deluxe? Lo doble. ¡Ay! Digo, mide el triple, pero sí lo doble. No, pero sí está canijo, ¿eh? Sí, tal vez en una que encuentre descuentos hablamos, ¿no? Sí, una de esas. Maybe. Pues así es, carnal. Pues excelente comentario final sobre Helen of Winehorn. Y pues no queda más que decirles que en este 12º aniversario del Café Comiquero, lean más cómics. Stay metal. Y obviamente, muchas, muchas, muchas gracias. Totales. Y hasta la próxima, porque aquí vamos a seguir. ¡Ya! Yeah.